Bien, amigo Mixtura, estamos en esta ocasión con Patricio, él es parte de lo que es Patricio Stiglitz Project, y nos va a comentar un poco de la trayectoria de la banda, que ya tiene cierto tiempo ya en la escena, y además sobre todo de la música que él hace directamente. Hola, Patricio, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos comentas un poco cómo se dio su inicio a este proyecto musical? Bueno, muchas gracias, estoy muy bien, contento acá en Lima. Bueno, pues todo comenzó como una idea de, como a partir de guitarra solista, ¿sí? Crecí oyendo a Malmsteen, a Satriani, a Sipay, a Eric Johnson, y pues era como la línea que quería tomar desde un principio. Pero a medida que fue avanzando el tiempo y empecé a trabajar con otros músicos, fui como reacomodando esa idea musical hasta lo que es hoy en día ya un proyecto PSP, que le hicimos para abreviar, tanto Patricio Stiglitz Project. Pues nada, hoy en día yo creo que esto es una banda super rock and rollera con pinceladas de trash, de jazz, de fusión, incluso hasta podría tener algo de folclore bien escondido, pero está presente ahí. Y ya nos has descrito también un poco de lo que es el lado musical del proyecto en sí, ¿no? PSP. Hablemos un poco de estos inicios musicalmente hablando, porque ya tienes tres producciones hechas. Quisiera hablar un poco sobre esta evolución musical que tú has visto hasta estos momentos, ¿no? Porque de hecho que la banda con producción se va consolidando, y asimismo mantener la esencia del grupo es una cosa totalmente distinta, que va mejorándose y afianzándose a medida que van tocando. Así es, sí, o sea, la banda se ha transformado de formas que jamás lo imaginé, y en gran medida gracias a la gente que ha participado en ella, ¿sí? O sea, cuando la idea es como de una sola persona, todo tiende a irse por un camino, pero gracias a la participación de los músicos que estuvieron en el primer disco, en el segundo, en el tercero, todo ha ido como dirigiendo la música hacia algo que se escucha y se siente mucho más como una banda. Y pues es algo que me tiene muy contento, porque la importancia que tiene la música está por encima de la importancia sobre cualquiera de sus músicos, ¿sí? O sea, no es la música como el medio para mostrarse, sino que al contrario, o sea, todos trabajamos en función de hacer buenas canciones, de hacer buena música, y pues que cada músico tenga su espacio. Entonces creo que la evolución ha sido muy interesante desde un proyecto que arrancó prácticamente solista a lo que es una banda. Para mí esto ya es una banda consolidada. No hablemos un poco de la lírica que mantiene un poco Patricio, ¿no? Porque de hecho, como bien lo dices, ¿no? O sea, se fue consolidando de un proyecto solista a una banda, ¿no? La intervención es totalmente distinta y diferente ahora, ¿no? La energía se conjuga de otra forma. Por supuesto que sí, sí. O sea, en el primer disco, por ejemplo, hay una canción con letra. En el segundo, la mitad. En el tercero, 6 de 8. En este, otra vez, 6 de 8. La verdad es que jamás me imaginé cantando tanto, pero ha sido muy chévere, porque cantar da muchas posibilidades tímbricas, y además que, sí, cuando uno es guitarrista y le gusta echar pepas y notas y todo ese cuento, pues uno piensa la música de una manera un poquito más sensorial o sensitiva, por decirlo de alguna forma, pero cuando tú estás diciendo algo puede ser muy puntual en el mensaje. Entonces ha sido bien interesante esa parte, he aprendido mucho, he tenido grandes maestros, los llamo maestros a mis influencias, como por ejemplo Cerati o a Mustaine. Entonces mis letras siempre son bastante introspectivas, ¿sí? Incluso hay letras que escribí en momentos en los que estaba súper mal, entonces, y otras que escribí cuando estaba súper contento, ¿sí? Entonces creo que es una ventana un poquito más directa a lo que el compositor está sintiendo, ¿sí? me encanta hacer letras también y hacer música instrumental, y que ambas cosas se conjuguen. Ciertamente cada producción busca una dirección en sí muy particular. En esta última producción, ¿tú sientes de que ya el proyecto de PSG ya encontró el sonido que estaba buscando, o piensas que lo que se viene ahora después seguirá de nuevo otra nutrición bajo un sonido base ya? Bueno, en parte sí, porque igual siempre que hacemos un disco nuevo, siempre hay nuevas ideas, hay un montón de cosas nuevas que a uno le gusta siempre probar o experimentar. Pero para mí, yo lo veo un poquito como si fuera una torta con una cubierta de trash, y por dentro todo lo que a mí me gusta dentro de la música, pero soy súper metalero, súper rockero, y esa cubierta es como lo primero que la gente nota, ¿sí? Entonces es muy trashero el producto, pero me encanta el jazz, me encanta el folclore, me encanta la fusión, me encantan muchas cosas que están por debajo como coloreando el asunto. Entonces, sí, es algo que siempre va a seguir creciendo y si de aquí a 2 años encuentro música súper interesante que me alimente, de seguro va a formar parte de mi, de lo nuevo. Sí, siempre estoy como tratando de aportar un poquito a la música. Sí, todo está inventado y en el metal, hasta que aparezca un supergenio, no va a pasar algo extraordinario. Pero lo que por lo menos yo pienso es que sí es importante aportarle a la música. Sí, algo. No quedarnos haciendo exactamente lo mismo, sino que siempre se puede hacer avanzar un poquito todo. Bien, amigos, hacemos una breve pausa en la entrevista a PSP, Patricio Stiglitz Project, pero Patricio nos va a presentar una canción, dado que el alma justamente de la banda es la música. Patricio, ¿qué canción nos vas a presentar? Bueno, les voy a presentar una canción que se llama End Up Alone, que es una canción, cierto por cierto, dedicable a la gente que a ustedes les caiga mal, porque es perfecta para, como decimos allá en tierra, echarle la madre a la gente que como que no aporta nada positivo. Work on me, I'm not buying all the crap. Can't you see my hablando justamente de eso, háblanos un poco en la escena en la que se mueve PSP allá en Colombia, ¿no? Coméntanos un poco cómo ves tú tu propia escena, porque esta visita me supongo que es un paso más en tu carrera para comenzar a expandir horizontes, ¿no? Claro que sí, pues es complicado porque creo que pasa en todos lados, pero el círculo rockero metalero tiende como a quedarse en las mismas cosas. Entonces, abrirse ese espacio tocando metal pero tratando de incorporarle distintas cosas es un poco difícil, ¿sí? La gente es un poquito reacia a aceptar cosas nuevas, y sin embargo creo que el trabajo que se ha hecho ha sido muy importante, ¿sí? Nosotros hemos participado en conciertos muy chéveres, como por ejemplo los Rock al Parque, que es un festival bien importante que se hace en Colombia. Hemos abierto a bandas internacionales que nos han escogido directamente, ¿sí? O sea, ha sido muy bonito que, por ejemplo, System of a Down escuchara 80, 100 bandas de rock y metal y dijeran: a nosotros nos gusta PSP, nos gusta esta banda. Parece que está haciendo algo que realmente se sale de lo típico, ¿sí? O, por ejemplo, cuando abrimos el concierto de Megadeth, que Dave Mustaine me estuvo buscando el mismo día y no me encontró porque, pues, por cuestiones de tiempo y eso me tocó salir, pero al día siguiente nos vimos, hablamos como una hora, me invitó a almorzar, me habló como si fuera un tío, dándome consejos sobre la industria musical y diciendo que le había gustado muchísimo la música, que le parecía que era algo muy chévere, en que estaba aburrido en Estados Unidos de escuchar bandas tocando exactamente lo mismo. Entonces, pues, qué mejor espaldarazo que de uno de los ídolos de uno le dé esos comentarios sobre la música. Entonces, creo que se ha hecho un trabajo interesante con la música, súper honesto, porque por encima de todo no hemos tratado de pegar o de gustarle a alguien antes que a nosotros mismos. La ganancia es que a los demás les gustan lo que a uno lo alimenta. Bueno, es una ganancia totalmente válida y aceptada. ¿Cuáles son los planes que tiene PSP directamente? O sea, ya digamos que se han hecho cosas importantes, ahora ¿cuál es el próximo paso? Creo que ese primer gran paso fue venir a Perú, que personalmente yo lo escogí porque es un país que me encanta. Yo ya he venido dos veces de paso, he atravesado todo Perú hasta Chile. Creo que es un país que aprecia mucho su música y está empezando a apreciar mucho la música que se hace a nivel latinoamericano. Entonces, para mí fue la primera opción. Cuando encontré a Giuseppe, que muy amablemente nos ha estado colaborando con toda la gira y todo eso, pues sin pensarlo dijimos: no, tenemos que primero irnos hasta Perú. Qué agradable de que se comience a pensar en esta, bueno, ciudad gris para comenzar a dar pasos agigantados, ¿no? Porque tal vez volvamos a repetir esta misma conversación, pero ya en otros términos, ¿no? Con cosas más interesantes tú bajo el brazo, hablando un poco de ya una escena un poco más latinoamericana, un poco más unida, que es lo que en sí yo siento que es lo que viene faltando, ¿no? La unificación, ¿no? Y es más, o sea, este es punto de salida para muchas bandas, incluso que aterrizan brevemente y están solamente en el aeropuerto, ¿no? Por supuesto que sí. Así como te digo, aparte de que fue una elección muy personal porque yo he venido y me encanta, creo que es un punto bien interesante a nivel latinoamericano, porque te vas, en un momentico estás en Argentina, en un momentico estás en Chile, en un momentico estás en Ecuador. Entonces yo espero que Lima se convierta como en una especie de punto central para todo este movimiento tan grande que es muy menospreciado. Sí, creo que el rock y el metal tiene tanta gente detrás. Lo que pasa es que las bandas estamos muy desunidas y los mismos grupos, las mismas tribus urbanas, por decirlo de alguna forma, como que no están circulando, no están conectadas de alguna forma. Y yo creo que ese trabajo en gran medida es de los músicos, porque nosotros somos los que estamos creando ese movimiento y los que estamos tratando como de unificar. Yo creo mucho en esa palabra, ¿sí? Como de unificar y de crear circuitos, y creo que pues este es el lugar donde hay que empezar. La primera piedra, definitivamente. Patricio, ¿y planes para este disco? Bueno, esta gira también me imagino que en algún momento esto implicará grabación de videos, ¿no? Para colgar para la gente, ¿no? Ahora que esa unificación, digamos, que se acorta a través de las benditas redes sociales, ¿no? Por supuesto que sí. Mi intención es llevarme bien documentado todo lo que se haga acá para que las bandas que están detrás mío hagan exactamente lo mismo, ¿sí? Y no solo desde otros lugares hacia Perú, sino que también las bandas peruanas salgan y vean que se puede hacer, ¿sí? Es difícil, porque esto ha sido un esfuerzo grande, pero hay que hacerlo, ¿sí? O sea, hay que, como decimos allá, meterse la mano al drill, aportar fuertemente para poder realizar esos movimientos que no son tan fáciles, ¿sí? Viajar, mostrar la música, hacer discos con muy buena calidad, estar muy pendientes, por ejemplo, de la parte visual de la banda, que también es fundamental, porque pues por desgracia muchas cosas también entran por los ojos. Entonces el trabajo es muy importante, comenzando desde la banda, ¿sí? Desde ser muy profesionales en lo que hacen, en la manera como se mueve al mundo. Hablemos un poquito de esa muestra al mundo, ¿no? Hablemos un poco de esa parte visual que te encanta a ti tanto, que es un poco el visual, ¿no? Te acompaña a la parte musical. ¿Qué podemos esperar de un show de PSP? Bueno, principalmente muchísima energía. Creo que nos gozamos tanto el escenario que eso es lo que la gente siente. Hemos tenido unos conciertos, sobre todo cuando uno telonea, cuando abre conciertos, que la gente está como en contra de uno, ¿no? Eso es difícil. Los abucheos antes de que uno empiece siempre son fuertes. Nos ha pasado varias veces. Y después de que nosotros arrancamos a tocar y llegamos al final de nuestra presentación, la gente es otra. La gente se transforma, la gente pide más canciones, la gente aplaude y se lleva un muy buen recuerdo de lo que es el proyecto. Igual, todo comenzando desde lo que mencionaba en un principio, que es el poder de una buena canción, que es en lo que nos estamos enfocando. Bien, Patricio, ya también vamos llegando un poco al final de la nota. Nos seguimos volviéndole a desear a la gente que tenga una linda estadía en esta ciudad gris, pero quisiera que me des una dirección de correo electrónico o si no, direcciones en las redes sociales donde la gente te puede encontrar o puede escuchar tu música, que es lo más importante que tiene la banda. Por supuesto que sí. Bueno, encontrarnos a nosotros es fácil. Si escriben bien Patricio Stiglich, S-T-I-G-L-I-C-H, prácticamente van a aparecer todas las redes, porque no hay muchos Patricio Stiglich. Sí, el único Patricio Stiglich, aparte de mi persona, es mi padre, se llama igual, pero todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, tenemos la página www.patriciostiglichproject.com, así tal cual, si ponen Patricio Stiglich, mejor dicho, les va a aparecer todo lo de las redes. Y pues nada, estamos muy contentos, estamos llenos de energía, tenemos una agenda súper apretada para hacer un montón de cosas acá, y pues nada, esperamos no decepcionar y hacerlo con la mejor de las energías. Bien, amigos, ahí tienen los contactos de la banda, así que ya saben cómo lo pueden ubicar y pueden escuchar su música, pero esta vez nos despedimos con música. Patricio, en esta ocasión, ¿con qué tema te vas a despedir? Bueno, pues yo creo que lo mejor es despedirnos con la canción que le da el nombre al disco, se llama True Colors, espero que la disfruten. Escuchemos ahora a la banda peruana Brujas con el tema Oye. Desde Costa Rica, la banda Endemia nos trae el tema La Daga. Palabras que no dicen nada y sin embargo no hacen más que destruir. Juegas las cartas de la envidia a todas horas, tus oraciones solo para aparentar. Juegas con fuego y le temes al infierno. desde que mis ojos solían cerrarse justo cuando te marchas, que mi espalda no tenía percepciones y que el silencio compraba mis emociones. Quiero ver, quiero ver. Lo convierto en viento pa' que vuelva a su epicentro. Quiero ser. Nuestros amigos de Expulsores desde Medellín, Colombia, nos traen la canción Opresión. Terminará. la banda peruana Héroe Inocente nos trae la canción Anthrax. Escuchemos ahora desde Arica a la banda Arica Rebelde con el tema Fuerza Aymara. We'll be right back.